Yo lo que quiero de ti es una dosis de tu amor que calme esta agonía en la que vivo día tras día. Una receta que me sirva más que un remedio o un conjuro. Son las dosis de tu amor lo que procuro. Una dosis de tu amor yo quiero para calmar este dolor que llevo dentro, que se disfraza de agonía y que me pinta gris el día, oscureciendo mi sonrisa. Día a día crece esta agonía que provoca de ti mi lejanía. En mis momentos de silencio, cuando más fuerte sopla el viento, encuentro en ti la compañía que pone fin a mi tormento. Una dosis de tu amor yo quiero para calmar este dolor que llevo dentro, que se disfraza de agonía y que me pinta gris el día, oscureciendo mi sonrisa. Que me pinta gris el día, oscureciendo mi sonrisa. Que me acusa cuando me alejé de ti. Solo yo por afuera, pero soy un infeliz. Mi alma abatida grita auxilio a mí, suplicio. Como el ave que de su nido escapó, buscando mis placeres, el camino extravió. Y tan solo necesito una dosis de tu amor. Y llégame la vida, inyectame el corazón. Una dosis de tu amor yo quiero. Peace.